Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. En este punto, un minuto sobre la una de la tarde, hace apenas unos minutos que acaba de terminar la sesión de investidura de la Corporación Municipal Galduriense, salida de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo. Vamos a proceder a emitir, como tradicionalmente hacemos en esta sintonía, íntegramente ese acto de investidura en el que tomaban posesión los 17 concejales de la Corporación Municipal y salía elegido de nuevo como alcalde José Luis Hidalgo por el Partido Socialista. Vamos a recatar de principio, las primeras palabras eran de la secretaria de la Corporación. Se constituía en la sesión plenaria con la mesa de edad, con la secretaria Encarnación Barranco, la concejala de más edad, Vicky García Raya, y el concejal más joven, José Padilla Romera. Hola, buenos días. Voy a dar lectura al artículo 195 de la Ley del Régimen Electoral General, que establece la forma de constitución del ayuntamiento. Las corporaciones locales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presente en el acto, actuando como secretaria la de la corporación. Para la formación de la mesa de edad correspondería a doña Victoriana García y a don José Padilla Romera, que procederán a prometer su cargo de concejal. Bueno, buenos días. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues comprobadas las credenciales, pregunto si hay alguna incompatibilidad por parte de alguno. ¿Concejales? ¿De alguna incompatibilidad de los concejales? Pues si no es así, pasamos al nombramiento o juramento de los compañeros, lo que ellos deseen. José Luis Hidalgo García. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Teresa García Gómez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juan Caballero Mengíbar. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juana Vilche Cejudo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente

a la votación del alcalde, a los concejales, a la votación del alcalde. De conformidad con el artículo 196 de la Ley del Régimen Electoral General, se debe proceder a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Y en caso de empate, se resolverá por sorteo. Por tanto, se procede a la votación. Procedemos a los candidatos. Don José Luis Hidalgo García, Juana Cazorla Ruiz, Antonio Sánchez Herrera, Juan López Blanco y Juan Ruiz Gallo. Bueno, pues procedemos a la votación. Seguimos con la emisión íntegra de ese pleno que tenía lugar hace apenas unos minutos, una vez que todos los concejales tomaban posesión, jurando o prometiendo, concretamente cuatro juramentos, los de las concejalas del Partido Socialista, María Teresa García, Juan Vilches y Mariola Viedma y el concejal del Partido Popular. Lo demás todo, los 14 restantes han prometido su cargo, se procedía a la votación de todos y cada uno de forma individual con sus correspondientes papeletas ante la posibilidad de votar a los cabeza de lista de las cinco fuerzas que concurrían a esas elecciones municipales y que han obtenido representación municipal. Una vez que se procedía a esa votación, se procedía al recuento de los votos, quedando proclamado al alcalde José Luis Hidalgo, el cabeza de la candidatura del Partido Socialista. Diego Núñez Pastrana. Enrique Yerbes Cazorla. Juana Cazorla Ruiz. José Padilla Romera. María de la Cruz Ratia Montávez. Antonio Sánchez Herrera. Juan López Blanco. Y Juan Ruiz Raez. Procedemos a contar los votos. José Luis Hidalgo García. Juan Ruiz Raez, Antonio Sánchez Herrera. Este es el recuento en el momento en el que la presidenta de la mesa de edad procedía al recuento de sus votos. Juan López Blanco. Juana Cazorla Ruiz. Juana Cazorla. Juana Cazorla Ruiz. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García. José Luis Hidalgo García, 11. Juana Cazorla, 3. Antonio Sánchez Herrera, 1. Juan Ruiz Israel, 1. Y Juan López Blanco, 1. Habiendo procedido a las votaciones por voluntad propia de todos los componentes, paso a darle nombre y paso al nuevo alcalde. Ahora sí que me emociono. Ha proclamado al alcalde y a renglón seguido pues juraba su cargo, prometía su cargo ya en condición y en calidad de alcalde. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, aquí a su cargo y a continuación le daba la palabra a los portavoces, a los representantes de todos y cada uno de los grupos que integran la Corporación Municipal Galdriense a partir del día de hoy. Empezaba por la fuerza política menos votada, la del Partido Popular, tomaba la palabra Juan Ruiz Raez. Buenos días. Pues primero dar la enhorabuena a toda la corporación, los que somos 17 concejales los que formamos parte de esta corporación, nueva corporación que se acaba de constituir. Darle la enhorabuena al alcalde también en este caso. Y bueno, pues tanto los que luego tengan cargo como trabajadores ya de este ayuntamiento, como los que estemos solamente en los plenos en forma de oposición, pues pedir que trabajemos todos por nuestro pueblo, como creo que los que hemos estado anteriormente hemos hecho, y dejar aparte otro tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Dar las gracias también al público que ha venido aquí a nuestro pleno para estar con nosotros. Quiero que esta nueva corporación busquemos otros principios, otras formas de llevar a cabo la política. Yo creo que siempre la he estado llevando de la mejor forma posible y de la forma que mis ideales y mi partido me represento. Y nuevamente estos 4 años, pues lo encaro nuevamente, a pesar también de ser la última fuerza política, lo encaro con mucha ilusión, mucho trabajo, y vamos a ver si entre todos vamos mejorando nuestro pueblo. Muchas gracias. A continuación le daba turno intervención al representante del partido andalucista, Juan López Blanco. Bien, buenos días. Lo primero que quiero hacer, pues lógicamente, es darle la enhorabuena a José Luis por ser proclamado nuevo alcalde y a su corporación, y por supuesto a los 17 que formamos este grupo de trabajo que es el ayuntamiento. Tengo que decirlo, en el año 2007 felicité a José Luis porque éramos vecinos por la calle, y tengo que decirlo así, y muy orgullosamente lo digo. En el año 2011 también le di la enhorabuena, esta vez ya en su despacho, y esta vez pues para mí es un orgullo poder decírselo aquí, siendo concejal, ¿no?, y representando a un grupo político. Bien, también quiero decir, lógicamente, que dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que el partido que represento, 16 años después, vuelva a tener representación en este ayuntamiento. Y en ese sentido, simplemente decirles que yo estoy aquí representando a todas las personas que han trabajado estos 2 años y medio, a mis compañeros, pero también a ellos, para lo que necesiten, cualquier cosa que pueda ser o necesite ser escuchada aquí en este pleno o en el ayuntamiento. Y en ese sentido, como decía, pues decir que nosotros, y el objetivo que yo he tenido para poder llegar aquí, es trabajar por nuestro pueblo, y eso es lo que vamos a hacer, como he dicho en varias ocasiones ya en estos últimos días. Yo estoy aquí para trabajar por Jodas, para trabajar por el pueblo. Y además lo podemos hacer, como siempre digo, lo podemos hacer muy, muy, muy bien. Es decir, podemos realizar un trabajo digno, porque nosotros no atendemos a intereses y no atendemos a nada, sino que lo que queremos es bien para el pueblo, independientemente de lo que haya ocurrido años atrás. Por lo tanto, es un gran día para mí y para el partido que represento. Muchas gracias. También le cedía el turno de intervención al representante de Ganemos, Antonio Sánchez. Sí, buenos días. En primer lugar, quería darle... ¿Se escucha? Quería darle las gracias a nuestros votantes por confiar en nosotros. Darle, como no, la enhorabuena a todos los representantes políticos de las fuerzas que aquí hay ahora mismo de grupos políticos. Darle la enhorabuena al grupo ganador, que es el PSOE, y darle la enhorabuena a su candidato José Luis Hidalgo. Y me gustaría hacer una pequeña valoración. Yo creo que Ganemos, aparte de llevar muy pocos meses antes de presentarse aquí a estas elecciones, ha sido uno de los partidos favorecidos. O sea, ¿favorecido por qué? Porque es un partido que ha salido nuevo y es un partido que ya tiene representación en este ayuntamiento. También decirles que nosotros vamos a hacer una oposición constructiva. Nosotros, todo aquello que veamos que para un bien de aquí del pueblo, lo votaremos a favor. Los que creamos que no, lógicamente, los votaremos en contra. Y también nosotros tenemos una serie de ideas, de proyectos, para que este pueblo mejore, también iremos presentándolo aquí en este lugar. Y nada más, gracias a todos. A continuación también tomaba la palabra la representante de Izquierda Unida, Juana Cazorla. ¿Juana Cazorla? Sí. Sí, no sé. Pues nada, buenos días o buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Jódar que se han desplazado hoy esta mañana aquí, a los que nos van a ver, por supuesto, desde la televisión. Darles, como no, la enhorabuena al Partido Socialista porque una vez más el pueblo le da la confianza. Desde Izquierda Unida, que una vez más estamos en la oposición, vamos a intentar hacer un trabajo constructivo, porque así entendemos que es mucho los problemas que tiene Jódar para estar dando una imagen como ha sido estos 4 años pasados. Vamos a intentar entre todos mejorar, que el ayuntamiento y todas las instituciones se pongan al servicio del pueblo, que eso es fundamental para darle soluciones a los problemas que surjan y que surjan y que están encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, darle la enhorabuena a los nuevos partidos que se han incorporado. Estos 4 años vamos a tener, a diferencia de los pasados, unas características diferentes en este ayuntamiento. Pedir un respeto máximo a las decisiones que se tomen y, por supuesto, desde nosotros vamos a hacer una oposición constructiva para mejorar, como hemos dicho, todo lo que se presenta. Así, por lo tanto, enhorabuena a los que habéis ganado. También es un trabajo duro a los nuevos que se incorporan, que tengan paciencia y tranquilidad, que la política es a veces árida, pero también tiene sus recompensas, ¿no? Y sobre todo conseguir que ya sea un respeto máximo a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, recalco mi enhorabuena una vez más y nada, nos pondremos a trabajar. Y no, hoy no es día de discurso, hoy es día de celebración, porque hoy precisamente es un día de celebración en todo el país. Así que vamos a hacer que sea así, vamos a ser un ejemplo, ¿no? Así que muchas gracias y enhorabuena. Ahí las intervenciones de los grupos de la oposición municipal. El pleno lo cerraba, evidentemente, el recién elegido alcalde de Jódar con su declaración institucional. Rescatamos íntegramente también sus palabras, las palabras de José Luis Hidalgo. Gracias a todos los intervinientes. Enhorabuena y suerte a todos los concejales y concejalas. Y deciros a los que hoy nos acompañáis y también lo hacíais hace 4 años. Con una gran expectación, hace 4 años en los que el Partido Socialista volvía a gobernar en Jódar después de muchísimo tiempo. Os dabais cita aquí, os dabais cita, como digo, con esa expectación en la plaza también. Tomamos posesión después de que Jódar dijera de forma clara y rotunda no a pactos que no le habían gustado, a fórmulas de gobierno que no le habían gustado a este pueblo. Durante estos 4 años he hecho todo lo que he podido, todo lo que he sabido. Es indiscutible que han sido 4 años duros, 4 años enormemente difíciles, con 2 campañas de aceituna, las peores que se recuerdan en la historia. 4 años en los que compartir la desesperación, las penas, el sufrimiento de muchos vecinos y vecinas hacen mella en el cuerpo, en el alma y en el corazón, pero que a la misma vez lo convencen a uno para seguir trabajando, si cabe, con más ganas por todos los vecinos y vecinas de Jódar. Hemos trabajado por y para nuestros vecinos y vecinas, contando con las asociaciones, con los colectivos, escuchando a la gente con el único ánimo de hacerlo cada día mejor. Hemos trabajado para que el verdadero Jódar salga a la luz, para sacar y alzar todas las bondades que tiene este pueblo de hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores, y que se conozca en todas partes Jódar por sus verdaderos valores y no por los sanbenitos que nos colgaron en otros tiempos. Jódar tiene mucho que dar, muchísimo, pero como todo buen trabajador, lo primero es enseñárselo a los demás para que sepan que estamos aquí, para que aprendan a apreciarnos y a valorarnos. Ese es el camino de convivencia y futuro que queremos para Jódar. Y eso fue lo primero que dije, ahora hace 4 años, cuando dirigiéndome a vosotros y vosotras os hablé de respeto a todos y a todo, como esencia de la convivencia. Comenzando por el respeto a las decisiones de los pueblos, porque los pueblos en democracia libre, donde cada uno coge su papeleta, la mete en un sobre y vota a quien quiere, los pueblos así no se equivocan. No se equivocan nunca, porque en democracia, si cometen un error, los pueblos tienen la oportunidad de rectificarlo a los 4 años. Lo cierto es que el pueblo es el único capaz de rectificar su error en caso de haberlo cometido. Esa es la esencia de la democracia, y quien cuestiona esto para excusar malos resultados electorales, quienes culpan a los pueblos de equivocarse generando malestar porque no les conceden su confianza o los cargos que ellos querían, son ellos los que se equivocan, y cuestionar esto es cuestionar la democracia. Y debemos de acostumbrarnos a no buscarle excusas a la democracia y a la libertad de los pueblos para decidir. Han pasado estos 4 años y Jódar ha vuelto a tener la oportunidad de decidir. Esta vez, después de conocernos ya en el gobierno, ejerciendo nuestra responsabilidad. Y lo que Jódar ha dicho es que renueva la confianza en nosotros, en este alcalde y en el grupo de concejalas y concejales que me acompañan. Y lo ha hecho dándonos su apoyo de manera más amplia, con un 58,54% de los votos, 2 puntos más que en el año 2011, lo cual ha supuesto 11 concejales, uno más que en el año 2011. Un resultado que hace que tengamos ni más ni menos que 7 concejales más que la siguiente lista más votada y 10 concejales más que los demás partidos con representación. Un apoyo popular jamás conocido en Jódar a ningún partido político en ningún tipo de elecciones. Hoy, en base a esa decisión del pueblo, se trata de culminar este proceso democrático desde la normalidad, desde la tranquilidad y desde el respeto a los demás, porque esa es la esencia de la democracia, la normalidad. Y eso es lo que quiero hoy especialmente agradecerle en general a todos los vecinos y vecinas de Jódar, esa normalidad absoluta con la que se ha llevado a cabo este proceso, ese ejemplo que una vez más dan todos los vecinos y vecinas de Jódar. Y se culmina hoy este proceso democrático con la toma de posesión del cargo de concejales, concejalas y alcaldes que el pueblo nos ha encomendado para continuar trabajando por Jódar. Pero esa mayoría amplísima que nos ha dado Jódar hay que tomarla de manera humilde, hay que tomarla como lo que verdaderamente es, como una mayor responsabilidad y una mayor obligación con nuestro pueblo. Y se lo digo así, a los concejales, al conjunto de los concejales y en especial a los del grupo de gobierno. Ese apoyo popular debemos de agradecerlo con nuestro trabajo y dedicación, y debemos de gestionarlo con toda la modestia y honestidad del mundo, como hemos hecho durante los 4 años anteriores. No me engañabais, vecinos y vecinas de Jódar, cuando me habéis ido parando por la calle y me decíais ánimo. Ánimo, que hay que decirlo, que muchas veces es necesario por lo duro de esta tarea y de los tiempos vividos. Me decíais adelante, que vais bien, que Jódar lo agradecerá, que tu pueblo te quiere. Decíais la verdad, Jódar lo ha demostrado donde los pueblos demuestran la verdad, libremente en las urnas. Y ahora, superado este proceso democrático con total normalidad, como debe de ser, toca seguir trabajando todos a una. El alcalde, el primero, acompañado por el equipo de gobierno. Somos los primeros obligados, los primeros. Pero todos podemos poner nuestro granito de arena en la construcción de Jódar, porque Jódar y su futuro es un proyecto de todos y de todas. Lo podemos hacer entre todos y todas, muchas veces con cuestiones que nos parecen banales, sencillas, pero que aportan a la convivencia de todo el pueblo. Lo puede hacer un vecino, la vecina, el comerciante, el hostelero, tapando ese contenedor de la basura en lugar de dejarlo abierto, o respetando los horarios a la hora de tirar la basura, especialmente cuando hay eventos importantes como la Semana Santa o la feria. Lo debemos hacer tirando ese papel a la papelera o guardándolo en el bolsillo hasta que podamos tirarlo, y enseñarle a nuestros hijos también a mantener limpio nuestro pueblo. Lo podemos hacer no dejando los excrementos de un perro en medio de la calle, y así evitamos que un crío se los pise, que puede ser incluso de nuestra misma familia. Lo podemos hacer siendo responsables con nuestros animales y no abandonando un perro en la calle, que luego se las ven y se las desean desde esa asociación protectora que tenemos la suerte de tener en Jódar, que se están dejando la piel para recoger a esos animales y para darle un trato digno. Lo podemos hacer colaborando con las asociaciones y colectivos de Jódar, que son muchos y con muchísimas ganas de trabajar por su pueblo. Lo podemos hacer de manera también sencilla cuando salimos a trabajar al PER y ponemos una baldosa más. Esa baldosa queda puesta para tu pueblo, para ti, para tus hijos. El dinero es el mismo, el que nos mandan, pero una baldosa más con ese dinero es una baldosa que se queda para joda. Pues cuando se sale a trabajar en labores de limpieza del PER, el dinero es el mismo, el que nos mandan, pero si nos esmeramos un poco más, esa limpieza la disfrutará el conjunto del pueblo de Joda. Ese es el proyecto, muchas veces de cuestiones sencillas, con concienciación, en el que debe de dar cada vecino y vecina todo lo que pueda por el bien común. Y a esto es a lo que invito también, al bien común, al conjunto de los partidos políticos, a todos, sin excepción. En estos tiempos en los que la mala política practicada por unos pocos salpican a todo el mundo y hacen que la gente en parte se desilusione, hacen que la gente vea la política como un problema, es el momento desde aquí, desde los pueblos, donde nos conocen a todos, cara a cara, de demostrar que la política no es un problema, que la política, la buena política, es la solución. Lo que es un problema es la mala política y la buena política, la política con mayúsculas, la política de dedicación a los pueblos, es la solución. Joda ya ha dicho alto y claro que no quiere política basura, de insultos, descalificaciones y falsedades. Invito a todos los partidos políticos a que tomen nota y hagan política limpia, honesta, verdadera y pensando en el futuro de este pueblo. Si es así, siempre tendrán tendida la mano de este alcalde. Espero de verdad que todos estemos a la altura de lo que Joda merece. Y termino. Hace 4 años os dije que no os defraudaría. Así debe de haber sido cuando esa mayoría se ha visto ampliada. Hoy vuelvo a tomar posesión como alcalde de Joda, la carga más pesada que yo podía imaginar, y más en estos tiempos, pero a la misma vez el orgullo más grande al tener la oportunidad de hacer historia para ayudar a mi pueblo a sobrevivir a tiempos de injusticia y sufrimiento, para ayudar a mi pueblo a mejorar el futuro de todos y de todas. Entro como la primera vez, sin bastón, y no porque en esta ocasión se lo haya llevado nadie a su casa, sino porque este alcalde no ha necesitado bastón para trabajar por el pueblo de Joda. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Se levanta la sesión. Testimonios que recogíamos en esa sesión de investidura, como dato significativo, el discurso se limitaba a